El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas para que todo lo que se diga conste por boca de dos o tres testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad te le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Nos encontramos en este sábado, primer sábado de mes, dedicado al Corazón Inmaculado para reparar. Así lo pidió Jesús expresamente en Fátima a Sor Lucía. Pidió que los primeros sábados de mes, 5 seguidos, el que comulgue, el que rece el Santo Rosario y el que medite durante 15 minutos al menos los misterios del Rosario, cualquiera sea o todos juntos o los que sea, durante 15 minutos de meditación, entonces le concede la gracia de una asistencia especial en el momento de la muerte, directamente una visita de la Virgen en el momento de la muerte. Y también se promete no solo la asistencia, sino la gracia de la eternidad también, porque una asistencia de la Virgen María no es nunca en vano. Si ella está asistiendo, ella realmente logra lo que quiere. Y tenemos en este día a la Virgencita Niña delante de nosotros, vestida con un vestido hermoso, y tenemos aquí la casita construida que representa la casita donde nació la Santísima Virgen, porque el lunes es el 8, día del nacimiento de la Santísima Virgen, es el cumpleaños, o si quieren, la Navidad de María. Navidad significa nacimiento, la Navidad de María, que vamos a festejar el lunes con una misa a las 7 de la tarde aquí, 6 y media víspera a las 7 la misa. Y entonces vamos a ponerla en el momento, esto hay que terminarlo un poquito, evidente, falta ahí la cunita, los detallecitos, el lunes va a estar todo listo, y entonces ya la traemos aquí a la Virgen para que la vayamos viendo, para que tengamos la esperanza de encontrarla en su casita, como naciendo ese día, porque ella es, de alguna manera, el anticipo de la redención de Cristo. Ella es la que anticipa la venida de Jesús y la redención de los hombres. Vamos a meditar en este día. Decíamos que los primeros sábados del mes íbamos a reservar ahí meditando un poquito los misterios del Santo Rosario. El anterior, que no fue hace un mes sino hace dos, estuvimos meditando sobre la venida del Espíritu Santo, sobre la Santísima Virgen y los apóstoles, porque coincidía con el tiempo de Pentecostés. Y hoy vamos a ver rápidamente la visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel, la visita de María a su prima. que podemos meditar en este misterio del Rosario. ¿Qué significa para nosotros esa visita? En primer lugar, la Santísima Virgen, cuando el ángel le dice a ella que va a ser madre de Dios, y ella dice, hágase en mí según tu palabra, era tanto el amor que experimentaba su corazón, tan grande era ese amor, que no lo podía contener, no podía quedarse en su casita, no podía. Entonces es por un impulso de Dios y también por su amor que estaba como quemándole dentro de ella, que era el amor del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo que es el amor mismo, que la quemaba por dentro, le inspira, la mueve y la empuja, y ella quiere a su vez ir, no es solo empujada, sino que quiere ir a visitar a su prima, por el gozo tan grande que ha sentido en su corazón de tener al Mesías con nosotros, y también para ayudar y asistir a su prima que estaba en el sexto mes esperando el nacimiento de San Juan Bautista. La Santísima Virgen entendía perfectamente la relación entre San Juan Bautista y Jesús, que estaba por nacer de ella. Entendía la relación. Ella sabía que iba a venir Elías, eso lo sabía por el Antiguo Testamento, que iba a volver Elías en el espíritu de Juan Bautista, ella lo entendía perfectamente bien, y que iba a preparar el camino de su Hijo, de Jesús, que iba a ir proclamando y preparando el corazón de los hombres para su encuentro con Jesús. ¿Qué más podemos considerar aquí? El amor ese tan grande que no se reserva para ella misma. El amor es expansivo, el amor es difusivo de sí, busca comunicarse, transmitirse. Una persona enamorada de algo vive hablando de eso. Una persona enamorada de algo no solo vive hablando de eso, de ese tema, sino que lo vive pensando y hace de ello el deleite del día y de su vida. Se goza y se regocija pensando en ello. Un avaro, una persona avara, vive pensando en los negocios y piensa en los billetes y los cheques y lo que sea, y va deleitándose con un, evidentemente, un fruto o una consecuencia totalmente nefasta. Pero aquí, cuanto más cuando se trata del amor, la Santísima Madre de Dios está inundada de ese amor, vive pensando en su Hijo, vive pensando en Dios, vive pensando en los misterios de Dios, vive metida en su con su corazón y su mente en las Sagradas Escrituras. Y por eso va a visitar a su prima, porque va a transmitir a Cristo, va a transmitir a Dios. Sus palabras, sus gestos, todo eran divinos. En María no existía otra cosa que el ambiente de Dios. No existía otra cosa que la atmósfera divina. Así como los mundanos, la gente mundana, no, para ellos no existe otra cosa que el mundo. Y todo lo que dicen los medios de comunicación y todo lo que se respira en el mundo. Y si uno le quiere hablar de Dios, le resulta extraño. Una persona mundana que uno le quiere hablar, dice, ¿qué? Ah, Dios, bueno, estas cosas. Yo no soy simpatizante. O sea, como una cosa extraña a ellos. Qué horrible que una persona en este mundo se sienta extraño de ese ambiente que es el ambiente natural del ser humano. Porque el hombre está hecho para Dios. Entonces una persona que siente cuando le hablan de Dios o de los misterios de la vida de Cristo, que le hablan de las cosas divinas, si se siente extraño, si se siente como en otro mundo, como que no entiende nada, como que qué sé yo, esas palabras raras, esa persona tiene no el Espíritu de Dios, sino el Espíritu del mundo, el Espíritu de la carne. Es una persona que tienen que llevar la terapia intensiva en el orden espiritual, urgente. Porque esa persona, si se muere en ese estado, ya está separado de Dios. Esa persona no es que va a quedar separada, ya está separada. En cambio, una persona que vive gozando de las cosas de Dios, que vive pensando y meditando las cosas de Dios, que vive imaginándose cómo habrán sido los misterios de la vida de Jesús, cómo habrá sido su nacimiento, su predicación, su vida pública. Si de su boca solo saben salir cosas hermosas, si de su boca solo salen palabras de amor de Dios, que se habla a Dios y de Dios y nada más, esa persona está llena del Espíritu Santo. Entonces María, lo que le impulsaba a ella era todo Dios. Todo el acto que va a realizar ella de visitar a su prima, todo es apostólico, todo es evangélico, todo es por Dios. Ella ya no separaba más Dios de las personas, ya no separaba más Dios por un lado y sus cosas por otro, ya era todo Dios. Las personas las veían en Dios, las cosas que realizaba las hacía en Dios, todo lo hacía en Dios, todo lo relacionaba con Dios, todo era atmósfera divina. Esto tenemos que entender. ¿Qué cosa va a hacer ella después de la Anunciación sino transmitir a ese Jesús que le quemaba en el corazón de tanto deseo de él? Entonces ella se va a visitar a su prima, y cuando se encuentra con Isabel, el Espíritu Santo va a mover a Isabel. Movida por el Espíritu Santo, Isabel va a decir: bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Cómo sabe Isabel? Si ni siquiera se lo ha dicho a San José, la Virgen. ¿Cómo puede saberlo ella? Lo sabe. Por inspiración del Espíritu Santo, Isabel sabe que la que viene es la madre del Kyrios. ¿Qué es el Kyrios? Del Señor, la madre de mi Señor. Esa palabra Señor, en griego fue escrito el Evangelio. Si uno pone la palabra Kyrios, eso significa Señor, se escribe Kyrios en griego. O Kyrios significa Señor en español. Pero cuando se pone la palabra Kyrios, se la pone siempre con mayúscula. No es el Señor de al lado, ni el Señor del frente, ni es el Señor que vende fruta. Así no se habla entre los griegos. Solamente hay un Señor que se escribe con mayúscula, un Kyrios, que es Dios. Cuando la Virgen dice, ¿cómo es que la madre de mi Kyrios viene a verme? Está diciendo la madre de Dios, clarísimamente. Y cuando el niño ese que tenía que preparar el camino de Jesús siente la voz de la Santísima Virgen, salta de gozo en su seno, salta de júbilo. Isabel dice, ni bien he escuchado tu saludo, el niño que estaba en mi vientre saltó de gozo. ¿Cómo puede saber el niño que la que ha hablado es la madre del Verbo, la madre del Cristo, del Mesías, de Dios? Si con esa mentalidad de un niño pequeño no se sabe, pero fue inspirado, fue movido por el Espíritu Santo y reconoce a la Madre de Dios. Yo digo esto, los protestantes rechazan a la Madre de Dios. San Juan Bautista, desde el seno materno, movido por el Espíritu Santo, escuchando la voz de la pastora, la voz de la pastora, salta de gozo en su seno, de tanta alegría que produce la voz de la Virgen Santísima, la voz de la pastora que busca las ovejas y las llama por su nombre. Cuando siente la voz de la Virgen, salta de gozo, y ese saltar de gozo significa santificarlo. San Juan Bautista quedó santificado en el interior de María. El pecado original se le borró. No es que nació sin pecado original, pero algunos piensan que desde el seno de Isabel, a los 6 meses, el pecado original le fue quitado. No necesitó que lo bautizaran a San Juan Bautista. El bautismo fue la voz dulce de esta pastora. ¿Cómo habrá sido el niño Jesús, que estaba en el seno de María, las veces que ha escuchado la voz de su pastora, de su madre, de su señora, de como la quieren llamar, y de su criatura, como la quieran llamar? La voz de la Virgen cuando le cantaba a ese niño, o cuando oraba, o la Virgen seguramente cantaba a Dios, los salmos los solían cantar. Y entonces ese niño Jesús, ¿cómo habrá escuchado esa melodía que produce júbilo en el corazón de ese niño? ¿Y cómo habrá gozado de esas palabras de María cuando el niño nació, cuando era pequeño, cuando ella le arrullaba y le cantaba? ¿Cómo habrá sido el gozo? Porque el niño Jesús tenía la plena conciencia, no solamente como Dios que era, sino también como hombre, tenía la plena conciencia. Así dicen los teólogos, desde el momento de la concepción en la pancita de la Virgen, el niño ese era consciente, fuera de lo común. Nosotros no somos conscientes en la pancita, aunque encontré una persona que me asegura, una mujer, me da su palabra, que estando en el seno de su mamá, se sintió algunas palabras, un terremoto que hubo, y además sintió el terremoto, y desde el seno de la pancita de la mamá vio en imagen cómo la mamá estaba tomada de los brazos con el papá y con un, creo que con otro hijo, y en el lugar donde estaban le quedó como un flash, y una vez ella le dijo a la mamá: mamá, yo vi esto que tú te... Y efectivamente la mamá le confirmó lo del terremoto, lo de en esa posición exactamente. Son cosas que Dios hace, ¿verdad? Pero el niño Jesús, desde el instante mismo de la concepción, y también la Santísima Virgen, tenían el pleno uso de la razón. Esa visita que la Virgen hace es para cantar, porque inmediatamente empezó el Magnífica, la Virgen empezó: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo y su generación, su misericordia se extiende de generación en generación. Para aquellos que le aman, desplegó la fuerza de su, etc. Bueno, el Magnífica, que lo rezamos todos los días, ¿verdad? Pero qué lindo es meditarlo, qué lindo es escucharlo, y qué lindo es saborear el Magnífica, porque es un invento de a dos. Ese Magnífica fue un dúo. El que cantó el Magnífica fue un dúo. Lo cantó la voz más preciosa, la voz más santa, que ha hecho saltar de júbilo al niño y santificarlo en el seno de Isabel, y el que ha regocijado los oídos y el alma del niñito Jesús, y probablemente también y con certeza ha regocijado siempre y hoy y siempre lo hará el ser mismo de Dios al sentir el canto de esa mujer. Esa mujer cantaba acompañada por una melodía que son la melodía del Espíritu Santo, el amor mismo de Dios que la fecundó a ella. Podríamos decir que ese Magnífica está inspirado por el Espíritu Santo, pero también ella, porque es junto, una inspiración y una creación juntas. Y sale este poema tan maravilloso del Magnífica, que hasta ahora, en la historia de la humanidad, jamás ha salido un canto que haya superado el Magnífica, jamás. Es un cántico, es el cántico de los cánticos, donde resume todo el amor de Dios relacionado con los hombres, y donde habla de que todos los hombres, viendo las maravillas de Dios, van a exaltar su figura, pero no por la grandeza que ella tiene, sino por su pequeñez. Qué maravilloso meditar esto. Ahí tenemos mucho material para meditar mientras estamos rezando el tercer misterio de gozo, el anuncio del ángel a María. Y si quieren podemos seguir el relato, porque mientras estuvo la Santísima Virgen allí, ella no fue para conversar con Isabel, también conversaba, pero fundamentalmente fue a servir, y nos recuerda lo que ha hecho Cristo en el cenáculo, que vino a servir, bajó de la tierra a lavar los pies a los discípulos, y María Santísima va a ponerse al servicio de los hombres en la persona de Isabel. Estamos representados también todos nosotros. Ella nos sirve, ella se pone a servir, y probablemente le ha lavado los pies a Isabel, porque no se puede agachar una mujer embarazada después del sexto mes, cuesta muchísimo, y era costumbre lavarse los pies porque andaban en sandalias, y además era anciana Isabel y le era muy difícil lavarse los pies. Yo tengo la plena seguridad que ella era el prototipo del lavado de los pies para que Jesús también después lo hiciera. De alguna manera, ambos, los apóstoles también nos representaban a nosotros, pero Isabel también nos representaba a nosotros. Y tanto Jesús como María se ponen a lavar los pies a los hombres porque nos están mostrando que el amor verdadero es servicio, no es servirse de las cosas, sino servir a los demás. El amor verdadero es servir. Y hay un tema también, ¿cómo habrá sido? Porque la Santísima Virgen no solamente fue a visitar a Isabel porque creyó que Dios se lo pedía, y para hacer un acto de amor, la voluntad de ella no solamente dijo voy a hacerlo, sino que además de decir voy a hacerlo, decía quiero hacerlo. No solamente lo voy a hacer como un acto de la voluntad, sino que van mis sentimientos, mis afectos, a gozar de ese acto, a hacerlo todo perfecto, porque en la vida espiritual nosotros podemos realizar actos que no están acompañados por la parte corporal, sino por el acto de la voluntad sola. Por ejemplo, no tengo nada de ganas de ir a misa y digo no, voy a ir igual, y va con la voluntad a misa, es un imperio de la voluntad, le sirvió y ganó méritos porque superó una tentación y tuvo que hacer un acto llamado fortaleza, es una virtud, y fue. Al otro domingo también le va a costar, va a ser un acto de fortaleza, otro, vale mucho por el esfuerzo. Pero si esa persona va a continuar así y no va a perfeccionar ese acto, probablemente en poco tiempo dejará de ir a misa, se cansará. ¿Por qué? Porque solo es la voluntad que no está acompañada de los sentimientos, afectos y pasiones que deben acompañar el acto espiritual, porque el hombre no solo es espíritu, sino también es cuerpo. Mi espíritu y mi carne se alegran por el Dios vivo, dice el Salmo. El espíritu y la carne se alegran por el Dios vivo. ¿Qué tiene que hacer uno cuando realiza obras buenas? Lavar los trastes o hacer lo que sea, cambiarle los pañales a un bebé, ir a trabajar, no sé, lo que sea. No lo tenemos que hacer solamente como un acto de la voluntad. Eso siempre. Si falta la sensibilidad, al menos con la voluntad. Pero tengo que tratar de trabajar los afectos de tal manera que cuando yo digo no, tengo que cumplir con mi trabajo, no, tengo que cumplir, pero además que tengo que cumplir, voy a empezar a disfrutar con los sentidos, con toda mi carne, con mis sentimientos, pasiones, emociones, todo mi ser, alma y cuerpo van a gozar de ese acto. Voy a descubrir lo lindo que es ir caminando al trabajo. Mientras camino, voy a disfrutar de ese caminar. Lo voy a hacer agradable a los sentidos. Además que me va a servir, porque es un acto espiritual, lo voy a transformar en virtud. Entonces, si yo hago eso, más fácilmente se me transforma en virtud. Y al otro día ya voy a ir con otra disponibilidad. Y cada vez voy a ir yendo con más ganas y me enamoré del trabajo que estoy haciendo y ya no corre riesgo que deje yo de ir al trabajo. Así se pueden hacer con todas las pasiones nuestras. Así se pueden hacer con todos los pecados. No solamente decirle no al pecado, sino que mi espíritu y mi carne se alegren por el Dios vivo. Mi parte corporal sensible, sentimientos, emociones, pasiones, deben acompañar, porque yo tengo que entrenar, tengo que dar razones con mi entendimiento a la parte sensible para que participe de ello. Por ejemplo, voy a ayunar, y claro, es difícil ayunar, cuesta. Pero no solamente voy a decir voy a ayunar con la voluntad porque lo debo hacer, sino que voy a empezar a disfrutar del ayuno. Siento hambre y digo bendito sea Dios que tengo algo para darle a Él. Y cada vez que siento hambre digo bendito sea Dios en mi corazón. Así quiero estar por mi Jesús. Siento eso que se llama hambre, que es de la sensibilidad, y me complazco en el orden espiritual por sentirlo. Y me va a dar ganas de prolongarlo un poquito más, van a ver, porque quieren prolongar también la participación de los sentidos, sentimientos, pasiones y toda la parte corporal del hombre. Entonces los vicios sí se pueden quitar. No solamente decimos no, sino que damos todo el material con el entendimiento a la parte sensible, le damos las razones para que uno se enamore con todo el ser de ese acto. Así la Santísima Virgen, cuando realizaba las obras de caridad, como la visita a su prima Isabel, obra de caridad, obra evangélica, porque va a evangelizar, porque lleva a Cristo, es cristófora, la portadora de Cristo, la primera evangelizadora, la primera que lleva a Jesús a los demás, es el sagrario viviente, primer sagrario viviente, que lo tiene en su corazón y lo tiene en su seno. Todas esas obras ella las realizaba con un amor entrañable, de las entrañas, no solamente del alma, sino también de su cuerpo. Todo su ser se unía a esos actos. Cristo lloró cuando veía llorar por la muerte de Lázaro, no porque se había muerto Lázaro, porque él lo iba a resucitar, sino que se compadecía de la miseria de los hombres. No se compadecía con la voluntad solamente, diciendo pobre gente, simplemente una consideración intelectual, sino que todo su ser participaba del sentimiento, y entonces el amor era perfectísimo. No se manejaba por los sentimientos. El que maneja siempre es la inteligencia, pero se hace partícipe a los sentimientos, se hace partícipe a todo el ser de la persona, partiendo por el entendimiento, que es la luz y es por donde se gobierna la voluntad, y los sentimientos, pasiones y emociones se manejan desde el entendimiento. Y si yo no tengo ganas de nada, porque en ese momento la sensibilidad está contra la inteligencia, porque tengo pereza y me siento como triste, abatido, angustiado, acongojado, lo que sea, sin embargo el acto lo voy a hacer igual, porque las razones que tengo en el entendimiento son suficientes como para que yo lo haga igual, aunque no me guste. Y el acto ahí es un acto perfecto, que trataré inmediatamente de hacer todo lo posible para que de vuelta la parte sensible se acomode, se adhiera a ese acto de virtud. Le pedimos a la Santísima Madre, que va a nacer el lunes, la gracia de vivir ese misterio como ella lo vivió. Acá lo explicamos, es palabra, pero en ella es vida eso. Y nosotros necesitamos que esa vida se meta en nosotros. A través del Santo Rosario y la meditación de este misterio, tratemos de llegar al corazón de Jesús, que es la meta final de todo lo que hay en el corazón de María. Que así sea.